¿Qué tal? Buen día, Gisela. Acá estamos, bien, digamos. Queríamos charlar con vos un ratito en lo que fue, en lo que es, ¿no? Ahí pasada la actividad de la jornada del día de ayer, y sé que mañana también tenés otra actividad que tiene que ver con la presentación de un libro. Digo, venís con un mes, siempre el mes de marzo es un mes sumamente cargado, pero quiero que por ahí empecemos, con que nos cuentes cómo estás viviendo este marzo en este contexto tan difícil. Sí, la verdad es que es muy complicado. Lo que venimos viviendo ya hace varios meses, creo que las primeras represiones que hubo, ¿no? Es algo que lamentablemente no sé, se nos está haciendo costumbre y eso no está para nada bueno. Quiero decir, ¿no? Cada marcha de los miércoles de los jubilados vemos que hay represión. Ya ha muerto una abuela, yo no sé qué más tiene que pasar. Lo de ayer fue realmente horrible. Y es solo mirar un cachito atrás y ver imágenes de lo que fueran o las represiones en los 70 y pareciera que es una copia, que no es exactamente lo mismo. La verdad que como sociedad tenemos que ponernos firmes y decir basta a todo esto. Sin duda, sin duda. A Daniel ahí como contrapunto, ¿nos querés contar un poquito cómo viviste vos la jornada del día de ayer aquí en nuestra región? Estamos muy cerquita de Malvinas Argentinas. Y bueno, la invitación nos las iba llegando en primera instancia, quiero que sepas, por muchos jóvenes, por varios adolescentes que hacían la invitación a sumarse a la jornada, a ver el cortometraje, pero también a escucharte. ¿Cómo fue? La verdad que hermoso, es muy lindo, muy emocionante. Cada vez que se dan estos encuentros, se mueven muchas fibras, ¿no? Es algo que moviliza. Y mira que, bueno, el documental ya se ha estrenado en diciembre y en este tiempo hemos tenido la oportunidad de compartirlo muchas veces. Pero bueno, son cosas que están, ¿no? Que uno las vivió y verlas y revivirlas es muy emocionante. Es muy emocionante también lo que es la empatía de la gente, ¿no? Lo que transmite, cómo se emociona, los abrazos, las lágrimas y las palabras de aliento, de felicitación. La verdad que es muy gratificante eso. Y sobre todo, bueno, el sentido de este es poder transmitir lo que es la memoria. Eso es uno entre miles que demuestra el daño que causó la última dictadura militar. Y poder compartirlo y poder esto que cada una de las personas que haya estado lo puede llevar a su casa, a su familia, a sus amigos. Es la forma, ¿no? De seguir manteniendo viva la memoria y esa es, digamos, la base para que no nos vuelva a pasar lo que sucedió en este país. ¿Te quedas con algún tipo de repercusión de la jornada del día de ayer? Digo, a mí me llamaba poderosamente la atención, bueno, esto, la invitación que se ha hecho por jóvenes. Sí, la verdad es que es muy lindo. Es muy lindo eso, ver la juventud que se compromete, que se interesa, que quiere saber y que quiere compartir y es lo mejor que pasa en esto. Entiendo que es algo importante que llegue a todas las generaciones, pero bueno, ver el interés de los jóvenes es muy lindo. Afortunadamente, el camino que yo tomé a pocos meses de haber recuperado mi identidad, el poder transmitir mi testimonio y bueno, hacer, bueno, digamos, expresarlo en distintas formas, ¿no? Ya sea con el documental o ahora lo que se viene que es el libro, es el hecho de poder llegar, ¿no? De distintas formas a los jóvenes, dando charlas o yendo a colegios y nada, y ver esa empatía, ese cariño, esa emoción que sienten, que logro transmitirle. Es muy lindo. Me han escrito cartas, lo han demostrado de distintas formas, ¿viste? Y eso ayuda a entender que el camino es este. Y nada, me ha pasado el día que en la Exesma cancelaron, prohibieron el recital de Milo. Muchos de los chicos que se acercaron sin saber de esto ingresaron a la Exesma, hicieron un recorrido. Bueno, tuve la oportunidad de dar una charla a un grupo de ellos ahí en la Casa de la Identidad. Totalmente improvisado, ¿no? Obviamente esto no era ese el fin. Lo ideal hubiese sido poder escucharlo a Milo. Pero nada, la sensación, ¿no? de gratitud, de empatía, de cariño es inmensa y es algo mutuo que se da, es muy lindo. Sí, también pensaba eso, ¿no? Daniel, digo, tu historia como nieto recuperado es muy, muy reciente en toda esta lucha, en toda esta historia. Y está el corto, pero también está la presentación de tu libro. Digo, hay mucho, me imagino que mucho para procesar y muchas cosas te han pasado en estos últimos años. Sí, un año y medio hace. Es todo muy. O sea, muchas cosas en muy poco tiempo, si uno Claro. se pone a pensar, ¿no? Pero bueno, es esto, es como desde donde yo llegué, ¿no? Desde el momento que yo llegué a descubrir mi verdad, a saber mi verdadera identidad y la historia de mi familia, yo venía de un lugar muy oscuro, muy solitario, en lo que único que tenía verdadero eran mis hijas. Y el poder encontrar a mi papá con vida y tener tres hermanos y saber la fuerza, el amor que tuvo mi madre para poder llevar adelante ese embarazo en las peores condiciones que puede estar un ser humano. Entiendo que fue un milagro que yo haya nacido. Y esa valentía y la fuerza y el amor de mi abuela por buscarme tantos años, es como que me cambiaron la vida, ¿no? Y me llenaron de energía y en demostrarme que el camino era ese. El ver a mis hijas crecer felices, crecer en la verdad es lo que a mí me impulsa, ¿no? Y entiendo que el camino es el camino que estuvo recorriendo mi hermano todos estos años, desde que él militó en Hijos en adelante, ¿no? Buscándome y buscando a cada uno de los nietos y nietas que faltan. Encontré el sentido a eso en mi vida, ¿no? En decir, bueno, si para algo sirve lo que me pasó, el poder transmitirlo y ya te digo, seguir en la búsqueda de los que faltan y a la vez poner esa semillita de mi parte en seguir sembrando conciencia y manteniendo viva la memoria. Daniel, ¿nos querés contar un poquito sobre el libro, sobre la presentación de mañana? Bueno, sí, lo del libro se dio por una necesidad, ¿no? Es el hecho de esto, ¿no? De poder transmitir mi historia y llegar a casa después de un día, de varias jornadas de estar presentando, ¿no? Y contando o dando notas y demás, y me caía sola, me empezaban a caer los recuerdos, ¿no? Recuerdos de la infancia, recuerdos de la adolescencia, muchas señales que tal vez había, ¿no? Demostrando de quiénes eran mis apropiadores y yo no, en ese momento, ¿no? De joven no poder darme cuenta, pero bueno, necesitaba eso, digamos, poder plasmarlo de alguna forma y empecé a escribir y entendí que era eso. Después, bueno, obviamente fui acompañado, gracias a Dios tengo mucha familia y mucho amor y bueno, fui acompañado de mi familia en esto para poder, digamos, ponerle un orden a todo. Y además estoy muy feliz con el libro, como lo estoy con el documental. El documental muestra mucho de la intimidad, de cómo se dio todo, pero porque fue dirigido, co-dirigido por mi hermana, ¿no? Por Florencia Santucho. Entonces, creo que es eso lo que ayuda también, ¿no? A uno sentirse más cómodo, porque está en familia. Y el libro también, digamos, en el mismo sentido, el poder transmitir todo lo que sentí, lo que viví desde mi infancia, mi adolescencia, y bueno, la felicidad enorme que fue recuperarnos con mi familia. La presentación de mañana me tiene, viste, un poquito con nervios, pero bueno, es lo normal, creo yo, y el sentirme acompañado es lo que me ayuda mucho. La verdad es que nada, que el sentido de esto es poder llegar de distintas formas a quienes se puedan, ¿no? Interesar y conmover con esta historia y ya te digo, hay muchas más por resolver todavía. Sin duda, sin duda. Entonces va a ser mañana a partir de las 5 de la tarde en el espacio de la memoria de la ex ESMA, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Así hace una jornada de salida del libro, eso va a ser el viernes y el sábado en la ESMA, que Claro. creo que comienza a las 10 de la mañana hasta las Sí. 6 de la tarde. Y bueno, mi presentación va a ser mañana a las 5 de la tarde. Perfecto. ahí en la Casa de la Identidad. Bien, en el marco también de esta primera feria ahí de exclusivamente de derechos humanos, ¿no? De Feria del Libro con la temática de derechos humanos. Nada, bueno, Daniel, para nosotros es un placer poder charlar con vos un ratito y sobre todo saber que existen este tipo de materiales, tanto el corto como el libro, que nos permiten, ¿no? Nada, compartir con vos un ratito la felicidad. Con Guido también hemos aprendido, ¿no? Con la aparición del nieto de Estela, aprendimos un poquito como sociedad, como periodistas, a tratar de respetar todos esos procesos y de no meternos tanto en la familia, pero a veces es gratificante, ¿no? Compartir y nada, ponernos felices junto a ustedes. Así que bueno, nada, desde acá agradecerte que nos hayas brindado estos minutitos y que te hayas podido acercar también por aquí, por la región. Sí, no, yo agradecido también por la nota y bueno, quedamos también con los chicos de Malvinas Argentinas en un futuro volver, así que pues, ojalá nos veamos pronto. Sin duda. Daniel, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes, gracias.